la República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino, y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino, y el darse de patriota cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales. 9 y 6 de la mañana en el territorio argentino. Así es, Jorge. Muy buen día para todos. Duda. ¿Qué hora se ve Malvina? No sé, pregúntele a Techín. A lo mejor sabe, Techín. Yo estoy seguro que sabe. Seguramente. Y aquí ahora empiezan las actividades en búsqueda de petróleo. Seguramente Techín tiene alguna idea más precisa. Qué grande el empresariado nacional. Cómo me gusta el empresariado nacional. Cuánto ímpetu, buscando nuevos mercados, siempre abierto a posibilidades de negocio, siempre defendiendo el interés del pueblo y de la patria. Así es, así es. ¿Cómo era? ¿Se acuerda la frase de don Bernardo Neustadt allá por los 80? Qué terrible recuerdo, Jorge. Empresarios que le interesa al país. Lo que les faltaba señalar claramente a Reutemann, empresarios que les interesa saquear el país. Ese era el inicio también del programa de nunca bien recordado, Mariano Grondona, cuando empezaban las empresas que publicitaban su programa, que lo auspiciaban de alguna manera, decía: estas empresas les interesa el bienestar del país. En realidad le interesaba bastante más el bienestar de alguna clase social del país, pero bueno, la que hoy ha iniciado las negociaciones con el gobierno británico para explotar suelo argentino, pero que los capitales y los dividendos vayan a ultramar. Esos intereses del empresario nacional. ¿Cómo es, señor Molina? ¿Qué es esto? Esto es Senda Nacional, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. ¿Qué vendríamos a hacer nosotros? Usted es Jorge Miranda. Cada día tengo más sospechas sobre las orientaciones de usted, señor Molina. No, por favor, Jorge. Y si mañana saco una entrevista, todavía van a tener más sospechas de nuestras orientaciones. Hable por usted. Yo no me puedo hacer cargo de a quienes usted decide entrevistar. Hablando de entrevistas, Jorge, destaco la que tuvimos ayer en la mañana con la gente, los protagonistas de la asamblea en Andalucía. Terminamos de presentar el programa y después vamos con esto. Bueno, yo soy Jorge Santiago Miranda, no Ger. Hay opiniones encontradas. Y acá está Hussein Ali Molina. Ángel Molina. Ángel Horacio Molina, a mi lado. Esto es Senda Nacional, es una especie de resumen informativo. Análisis político-periodístico, sí, de la realidad. Sí. Un resumen informativo usted lo puede encontrar ya sintetizado ideológicamente desde algún lado a través de los medios de comunicación. Nosotros tratamos de darle un giro de tuerca a algunas noticias que nos parecen importantes. Es más, y podemos armar un foro en el Facebook, así como tenemos el foro. Hágase fan de, o digamos, a Senda Nacional, explicando Senda Nacional. ¿Qué les pasa a estos pibes? Tanto trabajo, Jorge. Sí. No sé, me parece que va a ser más esfuerzo de nuestra parte que el lector es del otro lado. No creí, hay mucha gente que no nos entiende. Bueno, hay mucha gente. Bueno, contacto teléfono fijo 558-1090, mensaje de texto 153-032-296, característica de Rosario 341. Si nos quieren seguir por internet, pueden hacerlo en www.amlibertad.com.ar. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Y si quieren seguir el blog del programa, con algunas actualizaciones, entrevistas que se han hecho durante la semana anterior, y también algún material exclusivo para el blog,

senda nacional. Decía de andar gala, señor Molina. Le decía, ayer tuvimos una entrevista de la cual me he sentido muy orgulloso a lo largo de la jornada al ver que algunos medios nacionales empezaban a dar cuenta de la situación de Abdalá aproximadamente a las 6 o 7 de la tarde, cuando apareció la novedad de que una orden judicial había detenido las acciones de la minera. Decíamos ayer, hasta esta hora, hasta aproximadamente 6 o 7 de la tarde, no había información, por lo menos en los grandes medios, sobre la situación de Abdalá. Nosotros tuvimos la oportunidad ayer a la mañana de entrevistar a una de las asambleístas que nos contó de primera mano lo que había sido la represión de la noche anterior, lo que había sido la pueblada y que estaba desarrollándose en ese mismo momento algunas de las actividades de la asamblea. Incluso que hay videos en YouTube, esta cosa que tiene la cibernética. Ayer discutíamos sobre los posicionamientos de un pensador francés, porque para clasificarlo solamente como pensador podés, Jean Baudrillard, y estas cosas de la tecnología y su doble función, que por un lado aumentan el nivel de secadez de cerebros que solemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro país, de Latinoamérica y el mundo, pero a la vez están estas nuevas herramientas que permiten este flujo de información que es interesante y que plantea puntos de vista contrahegemónicos y una capacidad de articular esos puntos de vista que hace 20 años obviamente no teníamos, y que tiene esta ventaja de internet, digamos, encontrarte con el video en directo de la represión hace 20 años es imposible. Seguro, incluso hubiese sido imposible la comunicación de ayer. No tengamos en cuenta que ayer logramos la comunicación desde el estudio de la radio al centro de la protesta, en pleno Andalgalá, con ciertas dificultades para comunicarte telefónicamente también. Y eso lo pudimos hacer en buena parte gracias a la tecnología y gracias a que esta tecnología de alguna manera tiene estos ejercicios. Gracias a este flujo distinto de comunicaciones, porque recordemos cómo nos llegó la noticia. Un viejo conocido de acá tenía una compañera que estaba relacionada con la mina, porque está haciendo un trabajo de campo de su tesis en relacionada con la mina, no relacionada con la asamblea de los algarrobos. Había relación porque estaba haciendo un trabajo de tesis allá, entonces tenía una buena relación con los algarrobos. Viaja a Catamarca, de ahí manda un mensaje: tirale algo a tu contacto. Él nos manda a nosotros, nosotros mandamos nuestros contactos, etcétera, etcétera. Esa cadena de información realmente son cosas que suceden, que son interesantes en la posmodernidad. Creo que tendríamos que pensar qué hubiese pasado si estas tecnologías no existiesen hoy por hoy. Seguramente esta noticia de Andalgalá difícilmente se hubiese difundido, difícilmente nosotros hubiésemos podido tener la información que tuvimos ayer, y tal vez deberíamos haber esperado algún suceso mucho más trágico para que algún medio nacional se hiciera eco de esta situación. Hoy, como decía hace un rato, la tecnología ofrece estos intersticios, estos pequeños huequitos por donde transitar, más allá de los grandes núcleos de poder informativo, que si son bien aprovechados, generan cosas como por ejemplo la de ayer. Me pareció una entrevista sumamente rica, ¿no? No, y además, digamos, este flujo de información es gran parte de lo que permite que hoy por hoy Brizuela del Corral esté diciendo cosas en contra de la mina que hasta ayer apoyaba. O que un juez catamarqueño haya esta. Dicho que se debe interrumpir el avance de la mina por el simple para pacificar la situación. Sí, como digamos, preventivo. Creo que es un triunfo de los asambleístas, a pesar de lo que sufrieron. Como digo, pueden meterse en YouTube y buscar a Andalgalá, represión, y van a encontrar efectivamente cómo avanza la policía junto a las máquinas de la minera en plena noche, y no tienen ningún miramiento en primero arrastrar. Cuando no logran arrastrar, empiezan a repartir palos a diestra y siniestra y tirar balas de goma, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, seamos sinceros, nos hace acordar mucho a las épocas de la Forestal, va a acordar a lo que se cuenta en la época de la Forestal, de cómo una empresa privada podía decirle a la policía: reprimí acá, reprimí allá, estos me molestan, estos no. Digamos, una cuestión complicada. Y hablando esto de nuevas tecnologías, vio las declaraciones de la presidenta, las declaraciones de la presidenta, el decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández en consonancia con el canciller Tayana. ¿Usted está haciendo referencia al monitoreo sobre los barcos que se dirigen a Malvinas? Sí. Lo he visto. Necesitan una autorización. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que eso se cumpla? Si paran en puertos argentinos, la única forma. Sí, además, sumamente complicado. Pensemos, creo, estas noticias siempre hay que contextualizarla, ¿no? Nosotros desde acá dijimos, bueno, a ver, Argentina tiene grandes déficits, sobre todo en el sistema de control. Hablamos de la radarización en el norte argentino, inexistente casi. Uh-huh. Hablamos también, y esto lo trabajamos en otro programa, del saqueo a nuestros mares en el sur. Histórico, no es nuevo, digo, no tuvimos que esperar lo de Techín para saber de que nos están saqueando las riquezas ictícolas en nuestros mares. Ahora, este anuncio me parece que tiene mucho más que ver con una cuestión de, si se quiere, de marketing político, más que una posibilidad real de ejercer un monitoreo. No lo han hecho con nuestros recursos, que diariamente son expoliados. Me parece que muchísimo menos van a estar en condiciones de controlar lo que se haga rumbo a Malvinas, cuando además la posición argentina ha sido sumamente débil, históricamente, por lo menos desde el menemato a esta parte, ¿no? Y como es, Ángel, hay varias cosas que vos te enterarías bastante más de cómo es la posición de débil argentina si se discutieran algunos temas menores, como es la defensa de la soberanía. Un dato al pie de página, Jorge. Un dato al pie de página, digamos. Brasil hizo un anuncio de acuerdos estratégicos con Francia. Uh-huh. El año pasado lo tratamos en el programa. Hoy por hoy se está viabilizando el programa FX-2, que es de un nuevo avión de combate, que va a ser un avión francés, el Rafale. Uh-huh. De última tecnología, con una importante cantidad de transferencia de tecnología y generación de miles de puestos de trabajo en Brasil, para lo cual van a invertir 6.000 millones de dólares. Un poquito menos de lo que nosotros queremos invertir en pagarle a los buitres, en el fondo bicentenario, o sea, en pagarle a los buitres que nos saquean. Digamos, ellos, los brasileños, generan miles de puestos de trabajo con esa guita. Nosotros le pagamos al coso porque las tasas son mejores ahora. Claro, sí. O sea, nosotros aclaramos, estamos totalmente de acuerdo con que se haga este control. Nosotros aclaramos, estamos totalmente de acuerdo con que efectivamente ejerza Argentina sus derechos soberanos sobre las islas y, por supuesto, controle y sancione a las empresas, barcos y demás que decidan formar parte de este programa de expoliación de los recursos argentinos en el sur. El tema es que... ¿Cómo? No, el tema es que además, si uno contextualiza la información, si contextualiza el discurso de la presidenta, uno tiene la sensación de que parece estar siendo dirigido simplemente como una cortina de humo, porque todas las medidas que deben acompañar un discurso como este no se están llevando a cabo. Todas las medidas que tienen que acompañar a la defensa de los recursos y la extracción de nuestro país de los recursos ictícolas en el sur no se están llevando a cabo históricamente. Eso también lo ha denunciado en su momento desde este lugar Mario Cafiero, cuando decía de los barcos que en el sur pescaban de manera indiscriminada, generando graves problemas al ecosistema argentino, sin que el gobierno nacional hiciera nada al respecto. Desde lo, para lo cual existe un acuerdo de los 90 de el menemato. Así es. ¿Qué no fue modificado eso? Que no fue modificado, como otras tantas cosas, Jorge, como otras tantas cosas. Pero me parece interesante decir, estamos a favor de, por supuesto, sanciones, control, una acción intensiva de la Cancillería Argentina para detener este robo de los recursos argentinos, pero me parece que en tanto no se lleven a cabo toda una serie de medidas complementarias y que hacen a la cuestión, esto sigue siendo nada más que una cortina de humo. Pero también, digamos, hay que discutir algo que es técnico, que tiene que ver con lo técnico, y que es una discusión técnica, pero se ha vuelto una discusión política en los últimos 20 y pico de años de la Argentina. ¿Usted recuerda cuando era chico? Algunas cosas, Jorge, otras mejor olvidar. Cuando éramos chicos, digamos, la discusión en torno a la defensa de la soberanía y la discusión en torno al modelo de Fuerzas Armadas era algo mucho más habitual de cuando hemos ido creciendo, digamos. Cuando nosotros fuimos chicos no es un momento muy bueno, Pero digamos, gente que estaba de 5 años mayor que nosotros, sí, recuerda más o menos la misma discusión, y estábamos en una época de democracia. Uh-huh. Había otra discusión, y por eso no se discute, eso tiene que ver con lo que sucedió en Malvinas y con lo que han hecho los gobiernos democráticos del 83 en adelante, en la idea de no estigmatizar cierta política en que un sector de las Fuerzas Armadas, fue funcional, estigmatizando a toda la institución y olvidándose que es necesaria una política de defensa del territorio, sobre todo cuando hay apetencias imperialistas, digamos, de Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera. Necesitas tener algún tipo de defensa ante eso. Recordar, por ejemplo, la carta de lectores que hace poco salió de Hernández Larguía, el director de Promúsica, que se dedique a ser director de Promúsica y no a opinar de temas de defensa, por favor, cantando loas sobre Costa Rica, que desarmó su Fuerza Armada, sin recordar el rol político que juega Costa Rica en Centroamérica. O sea, personeros de los intereses norteamericanos permanente. Uh-huh. Digamos, por eso desarmó su Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas de ellos son las de Estados Unidos. Estados Unidos lo va a defender de todo. Por eso necesita la más que policía y tiene a los norteamericanos que lo defiendan. Digamos, creo que no es un modelo de país viable. Digamos, hay que empezar a rediscutir estos temas y obviamente rediscutir qué tipo de Fuerzas Armadas queremos y qué tipo de Fuerzas Armadas Nacionales queremos y comprometidas con qué desarrollo del país y con qué forma de gestión del país. Digamos, qué es lo que nunca se discutió y dijimos, los milicos son todos locos, están malos. Digamos, yo soy un partidario, siempre lo he dicho, de que se tienen que tener Fuerzas Armadas, que se tienen que tener Fuerzas Armadas sólidas y plenamente comprometidas con la democracia y una democracia participativa y popular. Hoy por hoy no tenemos Fuerzas Armadas, es una realidad. Si no paran los buques en puertos argentinos, no podemos ejercer ningún poder de control, Ángel. ¿Cómo vamos a agarrar un barco que salga de Malvinas? ¿Con qué? Si el proyecto, que es un proyecto que generaría varios puestos de trabajo, que se iba a realizar en los astilleros Río Santiago, denominado primero patrulleras de alta mar, después patrulleras oceánicas multipropósito, hace que desde el inicio del gobierno Kirchner, que se viene anunciando que se va a realizar, se desactivó un proyecto plenamente nacional, de ingeniería nacional, porque se iban a comprar un diseño alemán, mucho mejor preparado. Está bien, bueno, transigimos en eso, le pagamos una cierta cantidad de dinero a la FASMER por la licencia, pero los buques todavía no se construyeron. Hoy por hoy, Astillero Río Santiago sigue sobreviviendo gracias a la buena voluntad de Chávez, que quiere hacer petroleros ahí. Porque lo podría hacer en cualquier otro puerto, pero por una decisión política de Chávez, el presidente de Venezuela, hoy por hoy sigue activándose Río Santiago. Si fuera por el gobierno, Río Santiago no produce nada. Uh-huh. Porque no hay decisión política de producir. Y no hay decisión política de dar una discusión con las Fuerzas Armadas y tantas otras áreas sensibles que se han reactivado. Área Material Córdoba, la ex fábrica militar de aviones, fabricaciones militares. Hay una serie de proyectos que ninguno ha prosperado. Los talleres de Bulón, lo que es la antigua TANCE, Tanque Argentino Mediano Sociedad Anónima, y una historia muy larga de porque es un excelente sistema adelantado 20 años a su tiempo, no se lo logramos vender a nadie. Porque no pudimos responder básicamente a la producción por decisiones políticas. Digamos, está bueno traer esta discusión y empezar a plantearnos esto. Digamos, no es concebible un país sin Fuerzas Armadas, discutamos qué Fuerzas Armadas queremos, y discutamos para qué y cómo equiparlas. Es una discusión que creo que nos tenemos que dar 26 años después de lo que pasó. Y una coyuntura internacional, Jorge, que demuestra que efectivamente el país que está armado es el país que se puede sentar, nos guste o no, o sea, más allá de algunos principios éticos que sostenemos desde este lugar, sin una serie de recursos armamentísticos, es difícil sentarse en la mesa de negociación política en la arena internacional. Una simple mención de un ejemplo que mencionamos siempre, el caso de Corea del Norte. Corea del Norte pudo sentarse a negociar con las potencias acuerdos favorables para su desarrollo energético solo porque Corea del Norte poseía ya la bomba atómica. Si no hubiese sido susceptible de una serie de sanciones, que es lo que le está pasando a Irán. Como había una plena convicción internacional de que Corea del Norte contaba con un arsenal nuclear, estuvo en condiciones de sentarse en una mesa diplomática a negociar acuerdos beneficiosos para su desarrollo energético. Y digamos, claritos en esto, veamos lo que pasa mucho más cerca. Bolivia está en una campaña de reestructuración de sus fuerzas armadas y de rearme de sus fuerzas armadas. Venezuela tiene un proceso profundísimo en sus fuerzas armadas y está, de hecho, reequipándose permanentemente. Digamos, y creo que no estamos hablando de países de la derecha, y en el caso de Bolivia creo que no estamos hablando de un país que tenga una historia menos complicada que nosotros con las fuerzas armadas. Brasil, ya sabemos los acuerdos con Sarkozy, la transferencia de tecnología que va a tener. Ecuador también está en un proceso de rearme. Nosotros decimos que vamos a controlar lo de Malvinas, no podemos, la realidad es que no podemos, no tenemos con qué. Y no tenemos con qué, porque hay una serie de proyectos que no se realizaron, y proyectos que hubieran generado puestos de trabajo. Pequeño detalle, porque el programa FX2 de Brasil, del que hablaba, que van a invertir 6 mil millones de dólares, se lo propusieron al gobierno argentino que participara. De hecho, nosotros nos quedamos sin aviación en el 2012. En el 2012, dentro de 2 años, no vamos a tener fuerza aérea, porque no va a haber aviones en condiciones de volar. ¿Entienden? No tenemos fuerza aérea. Argentina no tiene fuerza aérea. Los aviones se quedan en tierra porque no están en condiciones de volar, porque están vetustos. Y no se emprendió una campaña de reemplazos coherente, y solamente el negociado de los A4AR Fighting Hawk, que es una cosa para tratar largo y tendido. Si algún día nos interesáramos estos temas, sería interesante, digamos, y estamos tratando de conseguir una entrevista que a varios amigos míos le van a dar urticaria porque es un fundador del Modín en la entrevista, pero es una de las personas que realmente sabe este tema, y realmente, independientemente de que diga qué puede hacer Miranda y un fundador del Modín, bueno, cuando empezás a discutir los criterios de defensa hay coincidencias importantes, y es un tipo democrático. Así que le dejamos las intrigas para mañana. Ahora vamos a la identificación de la radio. Vamos. Todos los días en el aire, libertad. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se anticipa para hoy por la mañana cielo algo nublado con vientos moderados del noreste. Hacia la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste, temperatura máxima estimada 28 grados. Para mañana jueves, nubosidad variable, luego algo nublado hacia la tarde. Temperatura mínima 19 grados, máxima estimada 34 grados. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses. Materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Transmite transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Senda Nacional, caminando la patria. Para ti. Uy, de los que nos pusimos a discutir en el corte, Ángel. Es verdad. Cosas increíbles. Somos viejos, ¿eh? Somos viejos. Somos los primeros 20 años discuten estas cosas. Somos viejos y tuvimos una infancia intensa, diría mi mujer. Era distinta, digamos, en nuestra época era distinta. Bueno, estábamos discutiendo, aclarémoselo un poco a la gente, porque va a pensar que estuvimos discutiendo sobre cualquier cosa. Y en realidad estábamos en una discusión sobre las prestaciones de algunos elementos con los que cuenta la defensa argentina. Ya hablábamos sobre la violencia de prototipos. Elementos que cuenta, digamos. Que nominalmente cuenta, porque la mayoría no vuela, pero bueno. Estábamos haciendo un análisis de prestaciones y viendo cuáles eran las características de nuestro sistema defensivo. Obviamente la conclusión es que es una lágrima, pero la discusión se hablaba, discurría por otros lugares, ¿no? La conclusión de Molina es una lágrima. Pero hemos tratado de ver qué había pasado con algunos proyectos, algunos prototipos de la Fuerza Aérea, que concluimos de que no se fabricaron jamás, que había... Recordábamos precisamente un número de aeroespacio allá por la década del 80, dando cuenta de unas reformas que se le habían hecho al avión Pucará, el famoso Pucará, posteriores a Malvinas. Precisamente la nota empezaba así, ¿no? Se llamaba Las Lecciones de Malvinas, contando las reformas que había hecho la Fuerza Aérea en el modelo del Pucará, para aprovechando, digamos, todo eso que se había aprendido durante el combate, mejorando sus prestaciones. Bueno, dialogando con Jorge, vimos que más allá del mero proyecto, esto nunca se materializó, pero las revistas ya en aquellos momentos anunciaba incluso una venta a Colombia de un avión que jamás llegó a fabricar. Bueno, se han anunciado ventas del TAN, el tanque argentino mediano. Así es. También aparecían por aquellos años en las revistas Aeroespacio, que tiene una muy buena relación con la Fuerza Aérea, y de las cuales nosotros nos hemos alimentado en alguna infancia. Pero bueno, recordábamos un poco esto, ¿no? En el corte discurríamos por estos lugares. Tanta capacidad de tecnología que hemos perdido del 83 para acá. Que lo justo es justo, en la primera fase del gobierno de Alfonsín se intenta mantener este complejo industrial, digamos, que tiene orígenes en el general Manuel Sabio, el general Enrique Mosconi, que fue ministro de Irigoyen, así que no es una figura horripilante para la democracia, don Enrique Mosconi, que se desarmó en la segunda fase del gobierno de Alfonsín, que cuando cede el alfonsinismo a los sectores neoliberales con el Austral, con el Plan Austral, y el gobierno de Menem lo destruyó, y este gobierno ha hecho muchos anuncios, lo que no concretó nada. Recordemos, Jorge, vos lo decías muy bien, el gobierno de Alfonsín se inicia con un intento, por lo menos, de mantener algunos niveles de soberanía defensiva. Hay unos acuerdos muy interesantes con algunos países árabes, recuerdo en su momento. El regreso al movimiento de no alineados en ese momento. Así es, además de una política internacional a nivel internacional que buscaba precisamente generar consensos, incluso en el tema de deuda externa. Bueno, este primer impulso del gobierno radical rápidamente se desvanece con lo que vos decías, el avance y la consolidación de sectores neoliberales. Esto después, durante la administración de Menem, se va a terminar de destruir. Y este gobierno, desde el gobierno de Kirchner, esta parte, lo que hemos visto es, como vos decís, una serie de anuncios en los cuales se enmarca el de ayer. El de ayer, y eso es lo que empezábamos a hacer en el programa, es un anuncio que me parece que tiene que ver más con una cuestión de retórica y marketing político que con medidas claras. Medidas claras, vos lo hiciste bien hace un momento, en este recuento de actividades que el gobierno ha llevado a cabo que podrían haber sido orientadas para la defensa de la soberanía. No hemos visto ninguna acción. Se ha dado recuperación de capacidades, no reactivación de capacidades. Y recuperación de capacidades nominales, porque la recuperación necesitaría una inversión importante. Digamos, sabemos la estructura de producción que por hoy tiene fabricaciones militares. No se trata de ser competitiva, no es eficiente, y tiene una estructura que hace tiempo que fabrica muy pocas cosas. Entonces no está capacitada para enfrentar una demanda sin inversión. Siempre hay que decirlo, estas son decisiones políticas, ¿eh? Se tratan de decisiones políticas. Cuando nosotros hablamos acá del problema de la radarización del norte, el ingreso de la droga a través de una frontera sumamente permeable en Salta y Jujuy, estamos hablando de que hay decisiones políticas que hacen de que las características de la defensa de nuestra soberanía sean esta y no otra. O sea, sí, por supuesto, hay problemas técnicos, pero estos problemas técnicos no surgen de la nada. No es el césped que crece de golpe y de la misma manera hemos perdido producción o hemos perdido capacidades tecnológicas. No, acá hay decisiones políticas, ideológicamente orientadas, que dan como resultado este otro déficit importante en nuestra defensa. Sin proyecto de defensa no hay proyecto nacional. Absolutamente. Lo enseñó Perón, no sé si se acuerda. Que dicen que son peronistas, pero igualmente el gurú económico del gobierno es un muchacho del Partido Comunista. Heller. La Unión Democrática, el otro día estaba mirando la composición del gobierno. Está Heller, que es del Partido Comunista. La marcó del PON, que es del Movimiento de Integración y Desarrollo. Pese que es del radicalismo. Está toda la Unión Democrática ahí. ¿Qué les pasa, chicos? Sí, hay algo que no funciona. El tema es que del otro lado... Ah, no, del otro lado hay... están los otros de la Unión Democrática. Está la Unión Democrática... Peroncha y la Unión Democrática antiperoncha, no sé, no los entiendo. Sí, un panorama complicado. Pero dan miedo, vos los pedos dan miedo, como me decían el otro día. Lo que pasa, lo mejor que tiene el gobierno son sus enemigos. El problema es que cuando vas y ves los aliados salís corriendo para el otro lado. Bueno, no, por eso. Para defender al gobierno usted focalice solo en sus enemigos. Y no mire los aliados que tiene. Así es, así es. Porque son complicados, ¿eh? Pero esta afirmación que le hizo un analista político por televisión me parece que es adecuada. Lo mejor, lo más interesante, decir en ese momento, lo más interesante que tiene el gobierno nacional son sus enemigos. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y lo más preocupante, una caracterización que hace otro analista político de mucho menos vuelo, llamado Jorge Miranda, lo más preocupante del gobierno son sus aliados. Totalmente. Lejos. Vamos a hacer un pedacito de un tema y vamos a ir a un bloque internacional de una vez por todas. ¿Cómo no, Jorge? Te lo agradezco. Escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll tiene bandera, mano en todo. Rock and roll, ¿entiende? Bandera, mano. Bandera, mano en todo. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll, ¿entiende? Bandera, mano en todo. Rock and roll, ¿entiende? Bueno, acá en Senda Nacional, tira tiros. Así es. Por si alguien quiere opinar o si quieren mandarnos algún mensaje de texto, pueden hacerlo al 153-032-296 o 558-1090. Y si ve que nos sacamos un pasaje a Tucumán con el turco, sospeche. Sospeche, totalmente. Desconfíe y hasta puede denunciar. Lo bien que haría. Sí, un gesto noble de Bueno, ¿vamos a hacer información de internacionales alguna vez? Sí, bueno, no lo hemos podido hacer en el transcurso. Que supuestamente sometí, señor Molina. No lo hemos hecho en el transcurso de la semana porque han pasado cosas sumamente interesantes y van a seguir pasando y cruzan la realidad local y cruzan la realidad nacional. ¿Y cómo es que el Premio Nobel de la Paz, para seguir ganando su Premio Nobel, inicia una guerra? Sí, en realidad continúa, con total coherencia, como nosotros lo hemos dicho, continúa los pasos de George Bush en Afganistán. Nosotros lo dijimos en su momento. Cuando se anunciaba esta retirada de Irak, Irak ha sido un pantano para las tropas norteamericanas, Irak ha sido un gravísimo problema, Irak ha sido un estado con el que no han podido doblegar la resistencia de ninguna manera, no han podido hacer que los actores políticos jugaran el juego norteamericano, sí han podido realizar una tarea sistemática de expoliación de los recursos naturales y del control de sus recursos, esto sí lo han logrado. han logrado también destruir toda una generación. Ayer justamente llegaban denuncias a nuestra producción sobre comunicados de las mujeres iraquíes, sobre toda una serie de violaciones sistemáticas a las que son sometidas por parte de las tropas estadounidenses, con la complicidad del gobierno, de uno de los gobiernos más corruptos con los que cuenta la región, que es el gobierno iraquí sustentado por Estados Unidos. Las tropas iraquíes son también tropas conocidas por ingresan a un territorio y lo que pasa con la población civil es sumamente difícil de comprobar, muchísimas denuncias de violaciones a derechos humanos. Bueno, en este gran lodazal que es Irak, ya había dicho Obama en su campaña de que se iban a retirar, pero también había anunciado de que iban a fortalecer el otro frente, un frente que había quedado detenido y igualmente empantanado, que es el de Afganistán. Afganistán, a diferencia de Irak, la situación era todavía mucho más caótica. A las tropas de Saddam Hussein se las había desarticulado, Saddam Hussein había caído, un gobierno nuevo, había una especie de control estatal nefasto, pero control estatal al fin, en las fronteras de Irak, negociando por supuesto Estados Unidos con algunos actores políticos en la zona. En el caso de Afganistán no se había logrado ni remotamente algo parecido. En el caso de Afganistán, recordemos, más allá de las grandes ciudades, sobre todo de Kabul, el campo, si se quiere, o sea, es más allá de las grandes urbes, el territorio seguía estando dominado por los talibanes. Y es que acá tenemos una diferencia importantísima. Los talibanes, a diferencia del gobierno y de las milicias de Saddam Hussein, se forman básicamente extramuros, es decir, fuera de las grandes urbes. Se forman precisamente en esta población campesina, en estas tribus pastunes. Este fuerte apoyo popular y territorial es el que lleva en el 90 a los talibanes a hacerse cargo del poder. No es lo mismo el proceso que se da en Irak, donde tuvimos un golpe de Estado, también apoyado por donde también hay otros intereses de los sectores opositores. Sí, digamos, pero gran parte de la primera resistencia iraquí se planteó de una forma más o menos explícita imponer determinadas condiciones en negociación a Estados Unidos, porque estaban de acuerdo que Saddam no lo soportaba más. Sí, pero además es diferente. O sea, ¿quiénes podrían haber llevado la resistencia, digo, en defensa del régimen que caía, que era el régimen de Saddam Hussein? Estaban muchísimos menos condiciones de legitimidad popular de hacerlo y de condiciones materiales de llevarla a cabo. En el caso de los talibanes, la legitimidad popular no se pierde, muy por el contrario. Cada nueva acción norteamericana o de los aliados, entre comillas, con la OTAN a la cabeza, que emprenden una acción sobre territorios civiles, lo que hace es simplemente fortalecer la posición talibán. Nuevamente, el caso de Irak se repite en Afganistán: violaciones a los derechos humanos. Las denuncias más comunes son violaciones a chicos, a menores, llevada a cabo por el ejército norteamericano y llevada a cabo por el ejército afgano. Ustedes fíjense en la perversión del sistema internacional, ¿no? Nosotros transcurríamos apenas unos meses después de la caída del gobierno talibán y asumía Karzai. Karzai, que está acusado internacionalmente por organismos que controlan el proceso democrático de haber llegado al poder mediante un fraude. Nosotros no hemos encontrado, a pesar de que esto fue reconocido por múltiples agencias internacionales, no hemos encontrado a la opinión pública mundial levantándose, como sí lo hizo en el caso de la supuesta situación fraudulenta en Irán, que no se llegó a comprobar. Lo que sí se comprobó en Afganistán no tuvo ni remotamente la repercusión. Digo, fíjense ustedes de perverso el sistema internacional. Mientras por un lado se estaba destruyendo un país, destruyendo una población, destruyendo un estado, convirtiéndolo en una entelequia, como el caso afgano, se premiaba a Karzai como el presidente mejor vestido del mundo. Sí, señores, esta obscenidad sucedía cuando se llevaba a cabo. ¿Te acordás cuando te nominaron al turco? Bueno, al otro turco, no a ninguno de nosotros dos. Así es. Se ve que tiene que ver con el grado de destrucción del Estado que lleva a cabo cada uno de los presidentes. Decíamos, el caso afgano es un caso especialmente complicado. No han podido, durante todos estos años de invasión, no han podido controlar el territorio. Y recordemos, hace apenas ocho meses, la invasión se lleva a cabo inmediatamente después del atentado a las Torres Gemelas. O sea, estamos hablando de 2001-2002. Desde entonces, hasta hace 8 meses, Kabul, la capital nacional de Afganistán, no contaba con energía eléctrica. O sea, este es el estado en el que se encuentra hoy Afganistán. Y recordemos cuáles son los sectores en que se apoya Estados Unidos para hacer su campaña, que es la coalición del norte, que era virtualmente un ejército mercenario bancado por distintos vecinos de Afganistán. La coalición del norte es en realidad otra entelique que cree Estados Unidos a la hora de procurar su invasión. Un ejército mercenario. La coalición del norte nunca existió como tal en la resistencia y nunca existió como tal a la hora de hacer frente a los talibanes. Ahí teníamos grupos prorrusos, esto hay que acordarse, digamos, o sea, Estados Unidos termina aliándose con sectores que venían de los sectores prorrusos allá en la década del 80, con sectores de Massoud, que era la resistencia de alguna manera más legítima que siempre tuvo los talibanes, tuvieron su frente más importante en este sector, que después termina muerto Massoud, y algunos sectores shias, algunos sectores sufis, que se habían enmarcado en este proceso. Pero la coalición del norte en realidad es otra cosa ficticia. Porque casi como Al-Qaeda. Estados Unidos siempre intenta generar estos nombres estrambóticos, ¿no? Aliados. Estos nombres de la alianza de los sectores. En realidad eran pequeños grupúsculos a los que Estados Unidos decidió financiar y que en realidad lo que más le interesa a Estados Unidos es las alianzas con las tribus. Uh-huh. Las alianzas con los grupos pastunes. Bueno, decíamos, en este marco, con toda esta historia detrás, Estados Unidos empieza una de las ofensivas más grandes. ¿Cuál es la ofensiva más grande? ¿Cuál es el objetivo de la ofensiva esta? Procurar, finalmente, sacar de algunos sectores a los grupos talibanes. Tengamos en cuenta esto. Cada nueva agresión, y ayer hubo tres contra poblaciones civiles denunciadas y reconocidas por los Estados Unidos como errores, entre comillas, cada nueva agresión contra el pueblo afgano lo único que hace es materializar y legitimar más la resistencia talibán. Esto yo creo que va a ser otra piedra en el zapato norteamericano muy difícil, y lo que probablemente tengamos es de acá a unos años un estado igualmente destruido como el iraquí, pero Estados Unidos difícilmente pueda imponer los modelos que está tratando de hacer prevalecer en Oriente Medio. Rápido, Estados Unidos puede tener centrales nucleares, Irán no. Así es, Estados Unidos habilita una nueva central nuclear y esto no parece generar ninguna condena internacional, y no he visto a los organismos internacionales de control, como la Agencia Internacional de Energía Atómica, mandando sus enviados desesperadamente para ver cuáles son los objetivos que persigue Estados Unidos con esta nueva... ¡Armas nucleares, está claro! Ya no sabemos los objetivos de Estados Unidos. Así es. Los que te preocupan, viste, los que no saben, viste, estos locos del tercer mundo. Bueno, este Senda Nacional, belicoso, hoy estamos belicosos. Nos marchamos y ahora me voy a terminar de dormir y voy a sacar un pasaje a Tucumán y voy a ir cantando por las sendas argentinas. Bueno, hasta mañana entonces, Jorge. Hasta mañana. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.